Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles más acá con ustedes en FM La Tribu. Espero que todo ande bien en este momento tan difícil que atravesamos todos los porteños y todos los argentinos, por supuesto. Digo los porteños porque es el lugar en donde más llegamos, en donde más respuesta tenemos a lo que hacemos, pero sabemos que nos escuchan en muchas partes del país y aparte también en el mundo nos escuchan, y en el mundo hay problemas porque esta pandemia es eso, pandemia mundial. Quiero agradecer a la gente de La Tribu, ya nos estamos acercando a los 30 años de programa. En noviembre, el primero de noviembre ya cumplimos 30 años, lo cual para nosotros significa mucho, ¿no? Haber estado en diferentes formas, diferentes formatos, como nos dio el cuero, como nos dio el momento, pero nos mantuvimos durante 30 años continuadamente con el mismo nombre y sin cambiar lo que originó este programa, es decir, dar voz a las luchas, a los conflictos, a todos los problemas que cuando empezamos el programa estaban invisibilizados y que ahora no voy a decir que están invisibilizados, pero que sí tienen algunos conflictos muy poca repercusión, sobre todo en los medios oficialistas. Quiero agradecer a Dayana, a Gustavo, a Leandro, a Sole, a todos los que, a May, a todos los que hacen que este programa salga al aire. Y por supuesto a Camilo, pero Camilo está acá, después va a estar al aire con nosotros, como está siempre, con su columna de cine y con algunas otras cosas de las cuales participa. Es un momento, venimos de semanas críticas, de momentos críticos, y estamos en momentos en que lamentablemente la política, el discurso político y los enfrentamientos políticos le están ganando a la realidad sanitaria. Y eso ha hecho que se complique todo, se compliquen todos los análisis, todo el mundo utiliza los números que le son más convenientes para dar o para llevar adelante sus hipótesis de lo que puede ocurrir. Entonces, para unos estamos muy mal, para otros estamos regular, para otros estamos bien, para otros estamos muy bien, y así es muy difícil convivir. Uno lo que hace es tratar de ir tomando los datos de los lugares más serios y tratamos de evitar que nos contamine toda esta guerra que se ha declarado, ¿no? Esta guerra entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, entre provincia y Ciudad de Buenos Aires. Así que uno trata de evitar entrar en eso, pero lamentablemente, como vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, como la caminamos, como la conocemos, no podemos dejar de decir algunas cosas, ¿no? Sobre todo cuando se agrede tanto, no al gobierno de la ciudad, porque bueno, al gobierno de la ciudad uno lo puede criticar, no creo por ahí que agredir, pero lo puede criticar como se hace en este programa, como lo hace mucha gente la que pasa por este programa y como se seguirá haciendo, todas las cosas que estén mal las vamos a criticar. Pero cuando uno piensa que toda la ineficacia que hay en determinados gobiernos, en gobiernos feudales, en gobiernos populistas, inclusive autoritarios en algunos casos, en otros hasta antidemocráticos, y que se justifique toda la inoperancia de esos gobiernos diciendo que el problema es la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires y aquellos que somos de la Ciudad de Buenos Aires, nos duele un poquito, porque creo que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires en general somos muy solidarios. Y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires creo que no merecemos que siempre se nos ubique como que somos lo peor, los porteños son lo peor, y esto lo vengo escuchando hace tiempo, pero cada vez se escucha más, y cada vez que algunos pierden las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y hay algunos que las pierden siempre en la Ciudad de Buenos Aires, porque justamente porque evidentemente no, en la Ciudad de Buenos Aires, si hay algo que está claro, es que no queremos tener gobiernos autoritarios como el de Gilles France, el de Tucumán o el de algunas provincias. Preferimos otros modelos y por ahí no son los mejores, por ejemplo, no son los que yo quisiera, pero por ahí esos otros modelos son hasta un poco mejor que esos que nos proponen, ¿no? Que los modelos esos de toda la gente trabajando en el Estado, de que la salud colapse, con cuatro casos colapsa de coronavirus o está por colapsar, o que los chicos estudian mal, que la educación es muy mala. Bueno, nosotros lo que queremos y lo que pretendemos desde este programa, desde lo que pensamos, es que lo que necesitamos es igualar para arriba. Y siempre lo planteamos desde este programa, no igualar para abajo, igualar para arriba. Y siempre yo lo he dicho en este programa, en la Ciudad de Buenos Aires estamos con muchos problemas y tenemos muchos problemas. Y no estamos bien para la ciudad que es tan rica, no estamos bien. Pero sí estamos mucho mejor que otros lugares, y eso hay que decirlo. Estamos mejor en la Ciudad de Buenos Aires, en el sistema sanitario, en la educación y en algunas otras cosas, en vivienda y en algunas otras cosas, mejor que por ahí que Tucumán, mejor que por ahí que Formosa, que Jujuy o que Misiones. Y yo creo que lo ideal sería que acá en la Ciudad de Buenos Aires podamos estar mucho mejor y que a su vez, cruzando la General Paz y en el interior del país, puedan estar mucho, pero mucho, mucho mejor que la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que queremos. Entonces, por eso, cuando se trata de igualar para abajo, cosa que suele hacer este populismo que nos gobierna, no nos cae bien. Por lo menos no nos cae bien. Bueno, hubo cantidad de, después que hicimos el programa el día miércoles de la semana pasada, hubo cantidad de movilizaciones, Movilizaciones de todo tipo, desde que apareció la gente de Raúl Castelli y Nina Peloso haciendo reclamos por los jubilados y de reclamos sociales, cortaron la General Paz, aparecieron muchas organizaciones sociales haciendo cantidad de reclamos la semana pasada. Antes de ayer, el día lunes, tuvimos también las movilizaciones en contra del acuerdo, también en la ciudad de Buenos Aires, en contra del acuerdo entre China y la Argentina para este proyecto, este acuerdo porcino, estas granjas que se quieren hacer acá con y que sean granjas directamente manejadas por los chinos para que exporten los cerdos, porque tienen problemas en China. Hubo una movilización ambientalista muy fuerte el día lunes que logró resultados. A veces la lucha da resultados. Por ahora el resultado es que se postergó el acuerdo que se iba a firmar ayer. La Cancillería mandó un Twitter que se postergó este acuerdo hasta noviembre. Y dicen que van a estudiar para que estén seguras las medidas ambientales y de bioseguridad. Es decir, aquello que se reclamaba, ¿no? Las medidas ambientales para que no se firme este acuerdo. También hubo el día lunes movilizaciones de organizaciones sociales también en la ciudad de Buenos Aires, en contra del anuncio que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que dijo que no pagará los salarios de los trabajadores traspasados de los planes sociales al programa Potenciar Trabajo. Es decir, ese plan que eran 17.000 pesos para que trabajaran en algunos proyectos, el ministro Arroyo dijo que va a suspender este plan, y bueno, hubo movilizaciones contra eso y a favor de la generación de trabajo genuino. Cantidad de movilizaciones. La semana pasada también tuvimos las movilizaciones en contra de la reforma judicial, que sabemos todos que fue votada tipo escribano, sin ninguna, prácticamente con mucho discurso, pero sin ninguna discusión, y que fue votada con 40 votos positivos del gobierno a favor del gobierno nacional, una reforma que sabemos que inadecuada para este momento, más allá que todos pensamos que hay que reformar la justicia, no me cabe ninguna duda de eso, que esta justicia hay que reformarla, y uno se da cuenta cada día, ¿no? Se da cuenta con el caso de la desaparición y forzada y muerte de Facundo Astudillo Castro, cómo actúan ahí los jueces, los fiscales, ahí uno se da cuenta qué desastre que es nuestra justicia, y se puede dar en otros casos más, ¿no? Cómo se ha postergado durante años el procesamiento, el juzgamiento y la encarcelación de cantidad de corruptos que todos sabemos que han robado y que se han beneficiado con el Estado, como sabemos que muchos de esos empresarios y de esos políticos hoy siguen estando sueltos, libres y manejando el país. Así que fíjense si no somos aquellos que queremos un país mejor, que se reforme la justicia. Por supuesto que queremos, pero no de la forma en que se hace, entre gallos y medianoche, descalificando, tomando los puntos, simplemente los puntos que pueden beneficiar a tal o cual corrupto o y corrupta. Así que por supuesto que estamos en contra de eso. Por eso también genera movilizaciones, así que estamos en un momento álgido, que creo que se va a potenciar cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Cuando se consiga la vacuna. Después hay cantidad de debates que se están dando, si el debate si pueden ir 6.000 chicos o no a una escuela aislados cada 15 metros, 5 nada más en un aula, si eso no es menos perjudicial que los chicos que se amontonan todos los días en las plazas, que son más políticos que realmente que debates serios, porque son debates que empiezan, ustedes son asesinos, quieren llevar a 5.000 chicos a las escuelas, hablo de la ciudad de Buenos Aires y este proyecto del gobierno de la ciudad de que los chicos que han perdido las clases no solo porque no tienen conectividad, sino porque están distanciados de alguna forma de poder tener algunas clases, ir a buscarlos, como dijo el gobierno, y en forma aislada, uno cada 15 metros, darles clase. Del otro lado, lo que le dicen algunos gremios o los gremios, o el ministro Trota, el ministro Trota más leve dice lo mismo, pero de otra forma, ustedes son asesinos, quieren que se mueran todos los chicos. Bueno, así no se puede dar un debate. Así no se puede dar un debate, y menos en un momento que sabemos que esta es una pandemia como una enfermedad crónica, que tenemos que aprender a utilizar todas las medidas de cuarentena, de aislamiento, pero también tenemos que empezar a utilizar todas las medidas de protocolo y de protección para que podamos ir conviviendo con este virus hasta que venga la vacuna, salvo que alguien decida, bueno, que se mueran todos de cualquier otra cosa en vez de coronavirus, que se mueran de paros cardíacos como está pasando, que se mueran de inanición, que se mueran de hambre, bueno, eso tampoco puede ser así que aquellos que creemos que es necesario una cuarentena, creemos también que es necesario una cuarentena administrada e inteligente, y para eso hay que ir pensando en muchas cosas, porque tampoco está bueno que los chicos hayan no perdido por el esfuerzo de los docentes, pero que por lo menos no hayan tenido una educación que les pueda servir para el futuro. No se perdió, pero podemos decir que se ha estudiado en un porcentaje muy bajo de lo que se podría haber estudiado. Y el hecho de que el propio Consejo Federal de Educación, con el ministro Trota a la cabeza, determine que 2020 y 2021 es una unidad pedagógica, está diciendo, en otras palabras, que se perdió un año escolar. Entonces los debates tienen que ser serios, de un lado y del otro. No tienen que ser debates políticos a ver qué me conviene más. No tiene que uno estar pensando, y si en realidad el jefe de gobierno decide que los chicos vayan a estudiar para posicionarse mejor en las encuestas, porque le da mejor en las encuestas, que no lo hace por convicción propia, y yo qué sé, por ahí hasta puede ser eso. Pero nosotros tenemos que tratar de ver que los dirigentes, que los sindicalistas, que los políticos, que todos se junten y que empiecen a debatir. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede ya trabajar en así aisladamente con un solo docente en las escuelas? ¿Se puede hacer alguna cosa así para un determinado número de chicos? No para todos, porque evidentemente para todos no da, para recuperar por lo menos un determinado número de chicos. Estamos hablando de que la discusión es sobre 6.000 chicos, sobre 500.000 que hay más o menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Tampoco estamos hablando que es la salvación de la educación, no es eso, es eso nada más. Ahora, si todos pensamos que todos están haciendo política, que es lo que yo pienso, que están haciendo política en lugar de estar viendo cómo bregar por el bienestar de la gente y de los chicos fundamentalmente, y ahí tenemos un serio problema. Bueno, de esto que empezamos a hablar, vamos a tratar de desarrollar algunas cosas en el programa. Vamos a tener algunas notas para ver si nos pueden ayudar a pensar el momento que estamos viviendo. Y entonces te pido que te quedes ahí. Quiero agradecer porque nos llega alguna vez y con algún retraso, porque de la forma que estamos trabajando ahora con el programa, no hay otra manera, algún correo que tiene que ver con alguna felicitación o algún comentario sobre, bueno, pasó el otro día los 100 años de la radio, felicitaciones, bueno, esas cosas, creo que es bueno, y les damos nuestro correo, loslocodebuenosaires@yahoo.com.ar. También está el Facebook, Los Locos de Buenos Aires, el Twitter, @loslocosdebuenosaires, la tribu, y en todos esos lugares se pueden comunicar y dejarnos algunos comentarios. Algunos los vamos a decir, no en este programa, porque es imposible, pero sí en algún otro programa. Así que vuelvo a agradecer a toda la gente que se comunica con nosotros. Y también quiero agradecer, porque después me olvido a veces y no está bien, a la gente que nos ayuda mucho. Aquellos medios, nosotros leemos todo, ¿no? Leemos los medios tradicionales, todos, de cualquier tendencia, pero después hay mucha gente que hace medios, que a la cual conocemos, y a veces los consultamos más porque de ahí podemos extraer algunas cosas que por ahí a nosotros se nos pasan, como seguramente ellos tomarán algunas cosas de nosotros. Entonces quiero agradecer a la gente de Radio La Retaguardia, de Frecuencia Cero, a la gente de Noticias de la Tribu, de esta radio en la que estamos, a la gente de la Red Eco Alternativo, a todos les quiero agradecer, y a la gente de Barricada TV, que siempre, y más allá de que pensamos diferente, y eso es bueno, pero siempre podemos socializar información. Bueno, vamos a un tema. Allá a principio del 91, nosotros este programa lo empezamos en noviembre del 90, principios del 91, empezó a hacer furor en determinados sectores el thrash metal, que es mucho lo llaman punk, bueno, una música muy, muy fuerte, que a mí me gusta. Vamos a escuchar a Ricardo Iorio, es decir, Hermética. En este caso, bueno, nombré al revés, nombré al integrante principal, a la banda Hermética, con Ricardo Iorio a la cabeza, del Camionero. Escúchenlo, mi camión. uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, qué bien sonaba Hermética, ¿eh? Va, por lo menos a mí me gusta y a algunos nos gusta. Creo que a Camilo también. ¿Te gusta vos, Camilo? Sí. Hermética. Ahí está. Bueno, Ricardo Iorio. Recordemos que después Iorio, más tarde, fundó Almafuerte. Almafuerte. Bueno, esta fue una semana de aperturas, sobre todo en los lugares, en los bares, en la gastronomía. Todas estas aperturas tienen un aval, es el aval que da el... estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, es el aval que da el Ministro de Salud, Fernán Quirós. Escúchenlo. Vamos avanzando, como siempre decimos, paulatino, progresivo y prudentemente. Ustedes vieron, tenemos una larga trayectoria de una meseta alta de casos, que por suerte la hemos podido estabilizar y con digamos, y hemos pasado ya el peor momento, que fue al principio de agosto, pero todavía tenemos muchos casos por día. Requerimos mantener mucho el enfoque ciudadano en el cumplimiento de las normas y mucho la estrategia del rastreo, testeo y el aislamiento, porque todavía tenemos que tener un camino de descenso que creemos que va a ser lento y por lo tanto queremos ser muy prudente y paulatino en el avance de las medidas. En temas de permisos de aire libre, nosotros lo que consideramos es que es conveniente en esta etapa liberar las áreas donde el propio gobierno puede tener supervisión del espacio público o del espacio, para poder dar cierta garantía de que esta etapa, que todavía tenemos esta cantidad de casos que les conté, podamos tener una observación de cómo vamos avanzando con el desandado de las medidas. Y por eso hemos priorizado tanto los espacios públicos como los espacios abiertos de los clubs, lugares donde uno puede supervisar en forma directa y estar seguro que se vayan cumpliendo la normativa en esta primera parte. Dado que la Argentina tomó una decisión de una cuarentena tan precoz, que ha sido tan necesaria y tan oportuna, evitando una catástrofe sanitaria, como siempre digo, ese enorme éxito que tuvimos a lo largo de abril, mayo y junio, nos trajo el enorme desafío de cómo gestionar una pandemia con un número alto de casos y una ciudadanía que ya le cuesta globalmente acompañar las medidas que le proponemos. Bueno, esto decía hace dos días, cabalando las aperturas. En estos momentos, yo sé que hay muchos que deben decir que yo no le creo a Quirós. Y esto está en cada uno. Se puede creer, no se puede creer, se puede tener dudas. Yo hoy dudo de todo el mundo, de Quirós también. Así que bueno, el final de la pandemia nos va a permitir, aunque después sea no tenga el reflejo y la condena social que deba tener, porque acá las palabras pasan, ¿no? Justamente en nuestro país se dicen cantidad de cosas. Tenemos un presidente que ha dicho cantidad de barbaridades en contra de Cristina, o no barbaridades, de cosas ciertas sobre lo que era, y después termina con ella y retractándose de todo. Así que lo único que sabemos es que sí, algunos vamos a poder decir, sí, mirá, lo que decía Quirós tenía razón o no tenía razón, o nos equivocamos o se equivocaron, qué sé yo. Pero es bueno escucharlo, para saber. Esto es lo que él dice. Y así como lo de él, lo de todos. Todo lo que uno dice tiene un valor. Pero tiene más valor cuando lo que está diciendo se puede comprobar que por lo menos no tuvo mala intención. Si esto fue así, lo sabremos cuando termine la pandemia. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a escuchar a Mariela Junger. Mariela Junger es miembro de la casona de Humahuaca, que queda acá, en el, acá donde es muy cerca de la tribu. la casona de Humahuaca, acá en el barrio de Almagro. Bueno, ella cuenta un poco qué está pasando con justamente con estos lugares culturales acá en la ciudad de Buenos Aires, y exigen que se declare la emergencia cultural y algunas otras cosas. Pero yo les propongo, escúchenla, Mariela Junger. Ni bien cerramos nuestras puertas, empezamos a pensar, bueno, cómo sostenemos el espacio, y desde ahí nos incluimos en el movimiento en MECA, en el movimiento de espacios culturales y artísticos, para estar entramados. Ya habíamos participado en algún momento, pero como primera medida dijimos, bueno, tenemos que estar en red, estar informados y empezar a pensar como frente cultural, en un frente cultural, porque bueno, se nos viene la oscuridad. Y bueno, el reclamo arranca desde el momento que cerramos. Sabíamos que éramos los primeros y primeras en cerrar y los últimos en abrir. Desde ya hace un tiempo venimos enunciando en nuestros espacios y en redes y en todos los medios que estábamos en emergencia cultural. Bueno, hemos presentado desde la casona, y supongo que los demás espacios, montones de espacios de la ciudad, han presentado proyectos a diferentes concursos. Bueno, desde el momento que cerramos nuestras puertas, ahora no hemos recibido ninguna ayuda económica, ninguna ayuda simbólica tampoco, a nuestro centro cultural, ni a los centros culturales amigos, ni a los centros culturales de más allá. Así que este frente lo integramos 700 espacios de diferentes movimientos, diferentes formas que tiene la cultura o va tomando la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Y enunciando, la idea es que cada jueves podamos visibilizar lo que estamos viviendo los trabajadores y los trabajadores, trabajadoras de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad que sí, en estos últimos 4 años con el gobierno de Mauricio Macri ya veníamos cada vez más precarizados y precarizadas. Bueno, el tema de la pandemia y del cerrar nuestras puertas hace que, bueno, sigamos en pie gracias al apoyo de en el caso de la casona, de una comunidad casonera, de un entramado barrial, vecinal, comunitario, cultural, que viene construyendo hace 20 años. Es muy difícil que quienes sostenemos y quienes estamos poniendo el cuerpo en la cultura podamos seguir sosteniendo si no hay un entramado que sostiene, contiene, apoya. Y apoya también económicamente. En el caso de la casona, si no sería por el sostenimiento colectivo de las personas que transitan la casona, pasaron, se formaron y han pasado un recorte de historia en ese patio, en esas calles, sería muy imposible que hoy estemos tratando de sobrevivir a este contexto. Así que a ellos muchas gracias, porque sin ellos no podríamos estar resistiendo. Los proyectos que se están presentando en legislatura porteña, bueno, tratan de recabar la información de los diferentes sectores de la cultura de la ciudad. Básicamente ayuda, asistencia económica y ayuda económica para los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires hasta que termine la emergencia económica. Y bueno, el registro de trabajadores culturales en la ciudad, y supongo que también tiene que ver con toda la regulación para el sector. Desde el monotributo cultural hasta los subsidios, etcétera. Digo, hay un montón de subtemas que hacen a la ayuda económica del sector que bueno, que se están trabajando en la legislatura. Así que bueno, como siempre decimos desde Casona y desde los diferentes espacios amigos y desde MECA y desde la comunidad toda, la salida es colectiva. Bueno, acá nos hemos dado cuenta que el reclamo, si bien se habla de la legislatura, de las leyes presentadas, hay un reclamo que también tiene que ver con lo nacional, ¿no? Evidentemente a todos estos lugares no les está llegando la ayuda que por ahí llega a otros lugares. Y ahí sabemos que juega también el gobierno nacional. Así que esperemos que tanto el gobierno de la ciudad ayude como a todos estos sectores que realmente sectores que son muy dinámicos, que ayudan mucho a sostener a la ciudad, los centros culturales, que hay cantidad de centros culturales y que hacen una muy buena labor y que hoy están sufriendo como están sufriendo en cuarentena. Y al gobierno nacional también, esto que piden, entre otras cosas, el monotributo cultural esto va dirigido al gobierno nacional. Acá vemos que los reclamos son compartidos a los dos lugares. Bueno, si les parece, vamos a escuchar otra vez En la Vía por Pintura Fresca y Mónica Lander. Place in the street where all my friends used to meet. Sábado. We like to drink wine and sing. Sábado. It's like living a dream. Just take a seat on the ground. Sábado. Friends will get around. Sábado. And if you play the guitar, Sábado. Make you feel a big star. Bueno, yo quería que escuchen este tema, que es un tema de los años 70, porque por dos cosas. Una, porque canta mitad en inglés y mitad en español. Y esto tiene que ver con que Pintura Fresca tenía esta característica. Pasaban, era al revés. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar los temas en inglés que se pasaban al castellano, como los que cantaba Sandro, por ejemplo, 8 días a la semana, de los Beatles, o algunos otros. Pero en este es al revés. Y este tema me parecía que tenía alguna cosa así como bizarra. Y otra, una cosa muy lamentable, muy lamentable que nos conmovió mucho allá en el año 1973, en pleno apogeo de la banda, yendo a tocar de un lugar para otro, ahí en Coronda. De los 5 integrantes se mataron 3. Quedó nada más que el cantante, que es el Bocho, y Aquiles, que era el bajista. Así que por eso traía este tema, Pintura Fresca. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, hoy cuando comenzábamos con el programa hablábamos un poco de lo que yo hace tiempo que estoy diciendo que es una porteñofobia. Últimamente estamos escuchando a dirigentes de diferentes lugares del país decir que los problemas que tiene el interior del país es porque los porteños están demasiado bien. Se dice de otra forma, ¿no? El presidente dice que es opulenta, bella, muy desigual con el resto. Y bueno, por un lado esto se puede analizar como que reconocen que la ciudad de Buenos Aires está un poquitito mejor que otros lugares. Claro, lo que no reconocen por ahí es que todo eso se debe gracias a las luchas que ha habido y que sigue habiendo de los trabajadores y de muchos dirigentes políticos de la ciudad de Buenos Aires. En este caso estamos comunicados con Gabriel Solano, legislador de la ciudad, y creo que justamente tiene que ver con que es un referente de todas estas luchas y de todas estas conquistas, que en algunos casos se han dado conquistas. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Escuché la presentación en la agención porque comparto bastante lo que dijiste. Claro. Acá cuando pasa algo tenemos la suerte de que dirigentes, trabajadores, algunos periodistas, todos nos movilizamos y hemos logrado muchas cosas porque hay que decirlo, ¿no? Es decir, yo el otro día hacíamos una nota, por ejemplo, con un doctor del hospital Muñiz, que decía que prácticamente hicieron un hospital nuevo adentro del otro, el doctor Luis Trombeta decía esto. La escuché. Claro, y bueno, y yo pensaba, ¿no?, que todo esto tiene que ver con que el año pasado, por ejemplo, gracias a las luchas, se paró el 5x1 en el Muñiz. Él mismo lo reconoció, ¿no? Mira, la afirmación del presidente, yo ya la escuché en la campaña electoral pasada, ¿viste? Y en mi caso yo soy legislador de la ciudad, pero también soy candidato a jefe de gobierno por gente de izquierda. Entonces me tocó discutirlo el tema. Tiene muchas aristas. Desde un punto de vista, si vos querés, histórico, está claro que la conformación del Estado Nacional Argentino, desde la batalla de Pavón para acá, la oligarquía porteña impuso una serie de condiciones que le han beneficiado. Eso es perfecto. Podemos discutir la historia argentina. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Los que vienen a decir ahora que Buenos Aires es suculenta son los que han formado Argentina siempre, más o menos. O sea, ellos son responsables de esta postergación del interior, que ya tendría características casi circulares, ¿no? Pero a mí lo que me importa es el contexto. Sí. Yo, cuando el año pasado en la campaña me decían eso, yo decía, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Opulenta? La ciudad de Buenos Aires, hay 400.000 personas que viven en Villa. 400.000. Es un 13% de la población total. La mitad de la población alquila, prácticamente. ¿Por qué la posibilidad de crear vivienda se ha hecho algo imposible? Y los alquileres están consumiendo para una parte sustancial de la familia de la ciudad el 30, el 40 o hasta el 50% de los ingresos. Especialmente esto ocurre en la juventud, ¿no? Sí. Los salarios promedios son bajísimos. En el propio estado de la ciudad hay casi 19.000 trabajadores que están precarizados. Ahora con la tenemos también el hecho de que los jubilados, que son una parte, la ciudad tiene una porción de jubilados mayor al resto de la provincia, me refiero desde el punto de vista proporcional a su población, ¿no? Sí, sí. Los jubilados están recibiendo ingresos absolutamente de miseria, la jubilación mínima está en 18 mil pesos. Cuando la canasta básica de jubilados está arriba de 45. Entonces, yo no admito que sea que esta sea una ciudad opulenta, yo lo que veo es al revés. Veo las necesidades enormes de trabajadores con salarios bajos, veo gente que vive en las villas, que no hay agua, que la gente alquila porque no puede acceder a una vivienda, que a los docentes le acaban de postergar la paritaria, no le cumplieron la cuota que habían firmado y están ganando un ingreso inicial de 33, 34 lucas, de la ciudad de Buenos Aires, es un ingreso muy bajo. Entonces, yo no creo eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo dicen? Lo están diciendo, y esto es lo que me parece más importante, están diciendo para justificar un ajuste de una ciudad. Y ese ajuste tiene no la función de beneficiar a Formosa, a Santiago del Estero o al Chaco, sino de beneficiar a los bonistas. ¿Por qué es el que pretende hacer una reducción del presupuesto del Estado Nacional vía una disminución de la coparticipación? Es el equilibrio fiscal que pide el FMI. Entonces no es que le vamos a sacar a la ciudad para darle al Chaco, lo que le vamos a sacar a la ciudad para darle a los verdaderos opulentos. Viene a BlackRock, al Fondo Monetario Internacional. Pero yo creo que es la función que cumple esta campaña es una campaña bien tramposa, porque detrás de lo que parecía ser un pedido de igualdad, de distribución del ingreso, se esconde lo contrario. Se esconde la intención de propiciar un ajuste mayor del presupuesto en función de garantizar determinados intereses que ayer fueron los que festejaron esta presentación que hizo el presidente de la Nación junto con Cristina Fernández de Kirchner, porque también estaba la reta, hablando sobre lo bueno que fue la negociación de la deuda. Entonces, ojo, no nos engañemos, acá lo que están buscando es un ajuste que va a impactar a Buenos Aires, a Misiones, a Formosa, al Chaco, a toda la provincia. Oponer al trabajador de la ciudad con el trabajador del interior es reaccionario. Ahora, sí, lo que vos decías es cierto, yo no veo la opulencia. Ahora, lo que sí no se puede dejar de ver es que nosotros tenemos un sistema de salud mucho mejor que el de cualquier lado. Eso no cabe ninguna duda, si no, no estaríamos atendiendo en este momento al 38%. El 38% de las camas de terapia intensiva de la ciudad están ocupadas por gente de la provincia, lo cual, ojo, me parece bien. Es más, yo soy de aquellos que piensa en un Estado-Nación, aunque parezca antiguo. Yo creo que por motivo, pero el impuesto principal que cobra la ciudad, disculpame una pregunta, el impuesto que cobra la ciudad y que financia la mayor parte del presupuesto de la ciudad es ingreso bruto. Sí. Es el impuesto clave. La ciudad recibe poca coparticipación dentro de todo, no es tan importante. Incluso, ahora, esos impuestos que la ciudad cobra, los cobra a los habitantes de la ciudad, pero también a quienes trabajan en la ciudad. Por lo tanto, los que trabajan en la ciudad y generan riqueza en la ciudad, también parte de esa riqueza se la propia del Estado y el sistema impositivo. Entonces está muy bien que el trabajador de la provincia, si vos querés, y si es un hecho de medio de solidaridad, es una cuestión estrictamente justa, porque los bonaerenses que trabajan en la capital, que son 1,5 millones aproximadamente, genera riqueza que se apropia a la ciudad. Claro, y viceversa también, ¿no? Yo creo que empresarios que tienen la fábrica en Tortuguitas, recordemos que acá hace 30 años que había fábricas, no pueden haber fábricas a menos de 30 kilómetros. Y hay en cantidad de empresarios de la capital que tienen las fábricas en los parques industriales. Ahí generan allá. Yo creo que hay un ida y vuelta, pero Gabriel, creo que no podemos desconocer que todo está un poquitito mejor acá afuera. No, habría que volar para arriba, no para abajo, me parece. Esto desde ya. También acá vale, yo no desconozco la historia de Argentina. Tengo claro que la conformación de cómo fue el Estado Nacional terminó beneficiando más a las ciudades, digamos, vinculadas a la exportación de la aduana o la apropiación de la renta agraria. Eso lo tengo claro. Entonces, yo no quiero caer en ningún tipo de dicotomía entre el interior y la ciudad, porque aparte yo tampoco quiero elogiar al macrismo. Porque no es que hay curiosidad. Si claro, de la las luchas de aquellos que le arrebatamos cosas al macrismo y al laborismo. Pero también no? En el caso del kirchnerismo hay un elogio al macrismo. Yo lo vi el año pasado en la campaña. Mirá, ¿qué te dicen los kirchneristas sobre la reta? Es eficiente. Tenemos diferencias ideológicas, pero admitamos que es una ciudad bien administrada, es un buen gerente. Yo ni siquiera debería hacer esta concesión. Yo creo, yo creo que acá hay un gran problema de fondo. Yo creo que es una ciudad esta, obviamente si uno la compara con el interior está en mejores condiciones que muchos aspectos, pero si uno la compara con sí misma, en el pasaje del tiempo, el trabajador hoy en la ciudad tiene muchas privaciones. Cada vez, como te decía, es más caro alquilar. Hay una política de expulsión del trabajador de la ciudad que se tiene que ir. Vos pensás lo siguiente, una ciudad tiene 3 millones de habitantes. Tiene casi la misma población que lo que tenía Buenos Aires en la década del 40 del siglo pasado. Sí. Más o menos, ¿eh? Sí, fíjate los centros. Y sin embargo, en esas, cuando estamos hablando de 80 años, en esos 80 años, lo que creció sustancialmente fue la población de las villas, casi en 400.000. Por lo tanto, te da que lo que se redujo es la población de los barrios que no son villas. Sin embargo, la construcción ha sido espectacular, ahí, por todos lados torres. Eso no ha servido para beneficiar al vecino de la ciudad. Ahora, esa política de privatización del suelo y de entrega de capital inmobiliario, no la critica Alberto Fernández. ¿Sabes por qué no la critica? Porque los diputados del Frente de Todos, o Frente de la Victoria y compañía, le votaron toda la Reta y a Macri. Sí. Quien es hoy el ministro de Ambiente, Cavandier, presidía el bloque de la legislatura de la ciudad cuando se hicieron los famosos pactos Macri Proca en la ciudad. Sí. Por los cuales le vendieron un montón de tierras al capital inmobiliario. Entonces, que vayan a contarle este cuento a otro. Claro. A otro, porque... Eso me parece... Yo creo que decimos más o menos lo mismo. Ahora, yo hago más hincapié en que acá uno puede generar una oposición y a veces hacer retroceder al gobierno. Como ha pasado el 5x1, se lo hizo retroceder. A Macri se lo hizo retroceder cantidad de veces. Hoy justamente me hablaba alguien que se atendió en la Gleise, que atiende muy bien el hospital, que ese lo querían vaciar. Esos vecinos hicieron corte de calle, nosotros acompañamos. Obvio, es un pueblo muy peleador, el pueblo porteño. Es un pueblo muy peleador. Por eso te digo, ahora, si vos tenés un sindicato que en la ciudad de Buenos Aires reclama y exige, pero en la provincia de Buenos Aires sale una ministra y dice, yo suspendo las paritarias, no es momento de hacer paritaria, y el sindicato, que es el mismo, y sale y aplaude, me parece que eso creo que habría que valorarlo un poquito, ¿no, Gabriel? Creo. Lo comparto plenamente. Porque acá hay un montón de conquistas que se han logrado. Lo que vos decías, el 5x1, el gobierno hizo cerrar 5 hospitales, es una locura. Vos imaginate lo que hubiese ocurrido si se llevaba adelante ese plan ahora con la pandemia. En el Muniz, que se instaló prácticamente el principal hospital para atender el COVID, sí. Y no hubiese habido lugar, porque hubiesen que haber albergado ahí a otros hospitales como el Ferrer, el Gaondo, el IRET, el PUI, hubiese sido una locura. Sí. Pero eso se logró. Yo participé de todos los abrazos de los hospitales que se hicieron. Todo. Fue una medida, realmente fue una gran lucha. Y después ha ocurrido, porque ahora venimos de la lucha para que no se abran los colegios en el medio de la pandemia. También fue una verdadera, por abajo, una verdadera rebelión. Te puedo asegurar que la bronca era gigantesca. Y yo estuve en la asamblea de docentes, asamblea de cooperadoras, había mucha bronca. Y yo soy de tener la versión de que Trota había pactado esto, la apertura, y viendo el quilombo que se armaba, retrocedió. Estoy seguro porque Alberto Fernández lo dijo, la Reta lo dijo adelante a Alberto Fernández, que Alberto Fernández no le dijo que no. Era una conferencia de prensa que dio todo el país. Ahora, Gabriel, bueno, este tema nosotros lo hemos tocado mucho, inclusive con la gente de los sindicatos, pero a mí me parece que el debate este no se está dando bien, el debate de la... De la forma que se ha planteado el debate desde algunos gremios, ojo, es mi opinión, vos podés tener otra, y la idea es que vos de la tuya. Es esto de decir, la Reta quiere que 5.000 chicos vayan a morirse, a contagiarse y todo eso, y me parece que esto lo favorece al discurso de la Reta, ¿no? Que dice, yo quiero que 5.000 chicos, uno a 15 metros del otro, uno a 15 metros del otro, puedan recuperar algo de clase, y no me dejan, porque evidentemente no les interesa la educación, es lo que dice, lo que puede decir la Reta, creo que no favorece esto, ¿no? Que haya gremios que no estén pensando cuándo se va a volver. Los chicos perdieron un año de clase, prácticamente porque hay un esfuerzo de los docentes tratando de dar clase. Cuando sabemos, bien, pero yo claro. Me río a lo siguiente. Mirá, no eran 5.000 chicos. ¿Sabes cuántas estudiantes que tiene en diferentes ciclos la ciudad de Buenos Aires, sacando la UBA, no sacando las universidades? 500.000 más o menos. No, un poco menos. Para mí son 80, 39, sí, 400, ponele. Por las nocturnas, todo, ¿no? Sí. Si metes la UBA y todo eso, te vas a, no sé. Sí. Quiere decir que sería el 1%. Es mentira. Pero no existe. No son 5.000 de ninguna manera. Yo cuando escuché el número 5.000, yo integro la Comisión de Educación de la Universidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que son menos? Mucho más. Ah, que son más. Pero no tenga la menor duda. La cantidad. Ahora, cuando yo presenté un pedido de informe, que ahora ya se para que me informe, ¿con qué criterios armaba este informe? ¿Qué significa que son 5.000? Porque yo tengo, por ejemplo, hay otras estadísticas que dicen que un 25% aproximadamente de los estudiantes de la ciudad tuvieron graves problemas de conectividad y de las clases. Entonces estamos hablando de 100.000, no de 5.000, 20 veces más. Entonces, estos 5.000 serían, parece ser, los que nunca respondió en un mail. Pero esta mujer que respondió un mail, y no hubo ningún proceso pedagógico, fue muchísimo más extenso, mucho más abarcativo. Por lo tanto, si queremos discutir el tema educativo, yo quiero discutirlo desde ya, que puedo asegurar lo siguiente. Primero hay que asegurar los planes de conectividad en este cuadro. Sí. El gobierno hizo lo contrario, prácticamente no entregó Conopu. Desarmó el plan Sarmiento que existía, y que entregaba, antes entregaba el computador con el dispositivo que se aseguraba la conectividad. Después redujeron a lo mismo la entrega de computadoras, y las pocas que se entregaron eran sin conectividad. Si vos tenías la computadora, mandés internet. Uh-huh. Entonces, ¿para qué te sirve? La mayoría de los pibes que tuvieron algún tipo de vínculo pedagógico fue con el teléfono, mediante WhatsApp. No hubo una política de seguimiento. Después, el no docente, en el medio de esta crisis, hace falta más docentes para una educación a distancia. Lo que hizo el gobierno fue, en los últimos dos meses, estar de baja casi 2.000 docentes suplentes, que lo dejaron en la calle en medio de la pandemia, sin ningún tipo de ingreso, y sin obra social. Cuando hacía falta que esos docentes se les otorguen funciones precisas para evitar que se pierda este proceso pedagógico. Uh-huh. Entonces, yo no espero que haya sido así. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente, yo soy enemigo de la educación a distancia. Uh-huh. Enemigo. Escribí un artículo de una revista hace como 15 años en Argentina cuando nadie hablaba de la educación a distancia, criticándola, denunciando que era un proceso que mercantilizaba la educación y que aparte pedagógicamente hubo un retroceso. Si pasaba una educación mucho más autoritaria, sin debate. Yo estoy en contra. Ahora bien, en las condiciones actuales, la vuelta a clase se fue peligrosa porque estamos en el pico de los contagios. El pico de los contagios. Yo no le creo nada a Quiroz que dice que estamos hundidas. Vos fijás que los últimos 10 días suben los casos. Los más días contra días tenemos 200 casos más. Uno escucha a la sociedad de los terapistas y dicen que están desbordados. Mm. Y que las terapias están a punto de colapsar. En algunas provincias, como es el caso de Río Negro y Jujuy, hay gente que no está recibiendo una cama porque no la hay. Entonces, en este cuadro, no tenemos condiciones sanitarias para poder volver a colegios, en los cuales además para que tengamos claro, son los colegios que sabemos tener. Colegios muchísimos, desde el punto de vista del vicio. Entonces, yo digo lo siguiente. En cuestión de la pandemia, mientras tengamos las condiciones, aseguremos con todo lo que tiene de negativo en relación a lo presencial, una educación virtual con la mayor eficacia posible. Eso reclama más docentes, más computadoras, más conectividad. Y no hubo conectividad ni computador, que echaron a los docentes hace 2 meses. Entonces no me parece, y los docentes han hecho un esfuerzo enorme, ¿eh? Yo te digo que a mi compañía de docentes, la voy a laburar en mi casa. El laburo que hacen es brutal. La jornada de trabajo se ha extendido notablemente. De eso no te quepa la menor duda, de que el laburo que hacen es brutal. El tema, y es un problema, es los resultados de ese trabajo, ¿no? Porque se ha perdido el año. Es decir, el otro día el Consejo Federal de Educación dijo que es una sola unidad 2021, y la verdad que no nos deberíamos dar el lujo de haber perdido un año. Sobre esto que vos decías, según la estadística confiable, el lugar que más conectividad tiene de todo el país es la ciudad de Buenos Aires, y eso está chequeado, Hay lugares que no, el 40% no tiene conectividad, caso Santiago del Estero, en otro el 30 y pico, ahí también hay una diferencia. No hay duda. Todo índice que mides, cualquiera que vos quieras, flor baja, conectividad, salario, todo te va a dar más la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero yo ahí digo lo siguiente. La ciudad tenía que haber hecho un esfuerzo para asegurar las cosas. Y no la ha hecho. No, ¿cuántas computadoras se entregaron? No, seguro. Y después, a los docentes, que se están rompiendo el lomo, realmente. Había firmado un acuerdo salarial en el mes de febrero. Y no le cumplieron el acuerdo. Sí, exactamente. Fue claro. Creo que un 15% les tenían que dar y no lo... Correspondió una cuota ahora, una cuota que era de 2.500 pesos aproximadamente, sí. En agosto, a ser cobrada en septiembre, y no se la cumplieron. No. Es un golpe a gente que ha hecho un esfuerzo enorme para mantener... En esto de abril coincidimos, es decir, todo lo que estás diciendo coincidimos. Yo soy de aquellos que cree más en un Estado-Nación en donde todos tienen que estar bien, mucho mejor. Y dentro de eso veo que estamos un poquitito mejor acá que en el resto del país. Y dentro de eso no quiero hacerle un canto a la reta, que tenemos la mitad de pobreza que en otros lugares por la reta. Yo creo que es por la lucha que nos damos nosotros y porque en otras provincias lamentablemente no tienen oposición. Eso. Acá podemos lograr algo porque nos oponemos. ¿O no? Entra factores de diversos tipos, porque también, la ciudad de Buenos Aires históricamente tiene variables sociales más favorables. Yo creo que ahí no se puede ignorar lo que te decía al inicio de la charla esta, que es la formación histórica del Estado Nacional de Argentina. Eso jugó un papel, porque la ciudad, el país se ha armado con una estructura determinada desde el punto de vista de cómo es la institución de su renta nacional. Ahora, yo también soy partido del Estado Nacional. Soy partido que la mayoría de los impuestos, acá han hecho lo contrario, acá hay federalismo para descargar gastos en las provincias y hay unitarismo para utilizar la mayor parte de impuestos, eso que es el Estado Nacional. Si vos vas viendo, vas a notar que la tendencia ha sido, en las últimas décadas, a que los gastos se derivan a la provincia y los ingresos se derivan a la nación. Entonces vos tenés, de repente para qué cosas son federales y de repente para qué cosas son unitarios. La transferencia de los colegios y la transferencia del sistema de salud a las provincias agravó esa desigualdad. Nosotros siempre fuimos partidarios, en nuestro programa, de que el sistema de educación y el sistema de salud sean nacionales, no provinciales. Porque si vos provincializás, vas a tener una salud y una educación mucho más desigual. Claro, ¿qué es lo que tenemos? Claro. Un docente en Formosa cobra menos que un docente de la ciudad. Claro. Se está violando un principio básico que es por igual trabajo, igual salario, ¿no? Bueno, un docente de la ciudad cobra más que un docente de la provincia de Buenos Aires. Y hay que cruzar la General Paz nada más, ¿no? Y además, los docentes de la ciudad tienen en mayor proporción, en lo cual es un esfuerzo enorme para ellos, pero doble cargo. En cambio, las provincias del interior es más difícil tener doble cargo. Por lo tanto, claro. La mayor es 5 lucas. Eso ahora, es cierto. Eso ¿quién es cierto. Quiere? Eso sí, yo conozco, por ejemplo, muy cerca. Ahora, ¿por qué no nacionalizamos el sistema de salud y educación? Vamos al tema de fondo, porque si no, este Alberto Fernández habla por la galería. Entonces, es una queja. A mí no me importa que alguien esté en hacer demagogia. Si vamos a un tema realmente de querer combatir una estructura desigual, nacionalicemos el sistema educativo y el sistema sanitario y evitamos, por lo tanto, lo que es ahora esta desigualdad. Pero ellos no quieren esto. Ellos lo invocan, eso es lo importante, también lo invocan para reducir un presupuesto a la provincia, a la ciudad, perdón, que va a ser utilizado en función de esta reducción del déficit fiscal que hacía anunció Guzmán para hacer un acuerdo con el FMI. Todo lo que es verso. Es verso. Está claro. Gabriel, bueno, se nos está yendo el tema. Acabando el tiempo porque es tirano, como dijo. Un poco usada esa frase, pero una cosita así, si podés ser breve, porque lo tiraste así por arriba de problemas que hay. Y bueno, nosotros acá en esta radio hemos estado hablando con todos y nos sorprendimos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos también con el doctor Pachamé la otra vez de la maternidad Sardá, un doctor que conoce mucho y que no es la retista y que no, también no, el coño mío. Bueno, viste, y nos decía que nos había llegado una denuncia de ATE y de varios lugares y nos dijo esto es todo mentira. Acá no tenemos problemas, que la gente se está internando, esto es todo una interna de la directiva de acá. Y bueno, después pues nos pasa con Trombeta, que nos dice, bueno, acá no, acá estamos. ¿No hay a veces una exageración en algunos sectores de la política que no sea que apuestan cuando exageran todo? Y que por ahí la situación no es tan desesperante como se dice. Si me lo podés contestar esto brevemente, te agradecería. Mira, yo creo, no tengo esa caracterización. O sea, puede ser que haya un sector medio bombástico, por decirlo de una manera, que tira bolazos sin fundamento. Ahora, tomando en general, la situación sanitaria es muy difícil. Los que dicen los trabajadores es lo siguiente: el gobierno de la ciudad contabiliza camas de terapia intensiva que no son camas de terapia intensiva. Que pueden tener un respirador, pueden tener una bomba esa de fusión, como se lo llama, pero no son camas de terapia. La diferencia es importante porque lo que se está votando más que nada es el personal. Y un una persona que está en una cama real de terapia intensiva, atendido por médicos terapistas y por enfermeros terapistas, tiene más capacidad de sobrevivir en que está en una cama de soft room o respirador. Entonces, esa es la situación que está pasando ahora. Y lo están diciendo los terapistas, que no son de ninguna fuerza política en particular. Por eso digo, yo lo tomo. Esto lo empezó denunciando la Asamblea de Residentes y Concurrentes. A mí me mandaban todas las estadísticas. Yo no las escuchaba con mucha atención. Nosotros hablamos con los chicos de la Asamblea. Explicaron esto, lo de las camas. Y ahora lo dicen los terapistas. Sí. Después, que son en realidad que sirven para terapia intensiva, pero que no, que le falta algunos elementos. Cosas que bueno, que en otros lugares del país no hay ni respiradores, ¿no? Es un problema. Está bien, pero no nos comparemos con lo que hemos de ahí en adelante. No, y especialmente lo que falta es personal. Entonces, que requiere un entrenamiento. Bueno, estamos con esa falencia. Yo no soy aperturista, más aperturista que esto, ya nos va a llevar a una situación muy difícil. Ojo. Sí. Pero bueno, estos son los datos que yo manejo. La situación es delicada, no hay exageración. Digo, alguna puede llegar a ver, pero tomamos de conjunto al revés. Yo creo que se está diciendo que estamos cada vez mejor, que se está pasando el pico y no es así. Bueno. Gabriel, yo te agradezco, bueno, te agradezco mucho por esta nota. Hacía un tiempo que no hablábamos. Te mando un abrazo muy grande y bueno, seguiremos en contacto cuando lo requiera la situación, ¿eh? Un abrazo grande. Dale, abrazo para ustedes, ¿eh? Gracias, muy amable. Hablábamos con Gabriel Solano. Bueno, me parece que una charla interesante, con algunas cosas que quedó evidente en la charla que por ahí no coincidimos, pero justamente la idea es que ustedes del otro lado puedan tener variantes de miradas, y a veces la mirada confrontativa la hago yo, y bueno, espero que todo esto sea fructífero para todos, ¿eh? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Programa hoy, ¿eh? Estamos con Camilo, que es el irresponsable que hace que esto lo puedan escuchar y que aparte prepara las notas y algunos audios, todo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué haces? ¿Bien? Sí, muy bien. Qué buena la... Me gustó la nota con Solano. Pero no nos sí. peleamos. No, la última vez hubo por ahí unos chispazos. Pero no hoy. No, hoy no, hoy no. No, porque me acordaba que te había dicho algo así como... Que estaba... Desesperanzado, era, claro, ¿no? Sí. O qué pesimista, algo así. Te noto pesimista. Te noto pesimista, sí, estuvimos... Claro. Dijo, hace tiempo... Él, hay que decir la verdad, ¿no? Siempre muy amable Solano cuando... Sí. Cuando vos le pedís algún audio sobre algún tema, enseguida lo manda. Pero no habíamos hecho una nota de este calibre. Y en realidad no es antagónico lo que decimos. Por ahí sí, en algunas cosas, de cómo se presentan las cosas, por ahí tenemos algunas diferencias. Pero a mí me parece que no es antagónico el que, como dicen, no estamos tan bien en la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, no es antagónico con decir que estamos mucho mejor que en otras partes del país. Y que... Porque justamente la nota tuvo que ver con eso, ¿no? Claro, también hay un tema respecto, me parece, a la postura de debatir. Ya al plantear un debate puedes tener ideas opuestas, pero estás llegando a un diálogo. Claro. Hay muchas posturas que son directamente a no debatir, que son directamente a tirar una idea por el simple hecho de tirarla. Si no llegamos a ese debate, nada, no hay posibilidad de avanzar ni de construir, ¿no? Eso es lo interesante también. Claro. Sí. Por más que se piense diferente o que se piense igual, que esté la oportunidad de eso, de poner las ideas sobre la mesa y de claro. hablar. Yo, bueno, el tema, por eso le consulté a él y, bueno, ahí teníamos algunas diferencias, el tema de la educación. Él dice que no son 5.000 semichicos, que son muchos más. Bueno, todo esto... sirve, lo bueno sería que por ahí claro. Solano tiene más oportunidad de poder debatir con gente que puede incidir en algunas resoluciones, digo, claro. No es lo mismo que yo le haga algunos planteos que por ahí se le haga los planteos una persona del gobierno de Larreta que claro. le puede dar algunos elementos que por ahí no un simple vecino no se lo puede dar, que es mi caso, simple vecino, un simple periodista, o por ahí puede, como hablo del gobierno de Larreta, hablo del gobierno de Fernández, o con aquella gente que tiene decisión, claro. no es mi caso. Nosotros acá estamos para informarle a la gente y hacer una crítica, porque desde que yo recuerdo el periodismo es eso, ¿no? El periodismo es criticar lo que está mal. Mira, hoy, y de paso, le cuento a los oyentes. Algunas de las cosas que yo usé con Solano tiene que ver de argumentos que daba. Bueno, usé argumentos con la gente de los hospitales que hemos hablado. Sí. Y cuando le decía de las luchas, porque a mí me preocupa que a veces no se valoren las cosas. Estamos siempre peleando y cuando se logran no se valoran, no puede ser. ¿Entendés? Claro. Vos lo viste eso, qué sé yo. Nosotros peleamos en un momento por el Mariano Acosta, ¿te acordás? Cuando vos eras pibe, que eras más chico, que peleábamos porque el colegio se caía y bueno, y todas las cosas, y después se fueron logrando cosas. Por ahí claro. No se lograron con el gobierno contra el cual peleamos, pero se logró después. Peleábamos contra Ibarra y después se fueron haciendo las obras. Claro. O se fueron mejorando las obras del Mariano Acosta. Pero bueno, pero hoy me contaba mi hermana, tu tía, sí, que tuvo que ir de urgencia a la Gleice, que es el hospital de ojos. Sí. Entonces me decía que la atendieron muy bien, que tienen todos los elementos, maquinaria muy buena, todo. La atendieron bien y que me recordaba algo que pasó hace unos años, que estaba Macri en el gobierno de la ciudad, ¿no? Que intentaron vaciarlo en la Gleice. Intentaron llevárselo, tenían una idea de llevárselo, vaciarlo. Y ella me decía, yo estuve y participé, y yo me acuerdo de eso, de los cortes de calle y los cacerolazos para que no se lleven en la Gleice. Sí. Hubo mucho periodismo, estuvimos en contra de eso, nosotros mismos desde los locos de Buenos Aires sacábamos a la gente, protestamos, dio marcha atrás Macri. Sí. Y hoy hay un hospital de excelencia. Entonces, ella me dijo, qué suerte que nosotros peleamos. Y más, me contó que fue a ponerse en la lucha el Lubertino, que era legisladora por la ciudad, María José Lubertino, y que la echaron, porque le dijeron, acá somos los vecinos que queremos el hospital, no queremos que ustedes se lleven los méritos de algo que estamos haciendo nosotros. Y claro, punto, la echaron. Y bueno, esas son las cosas que uno tiene que valorar, ¿no? Cuando los gobiernos dan marcha atrás gracias a que nos ponemos duros los vecinos. Así que bueno, me parecía que venía al caso y que por eso se lo comenté también a Solano, que hay que tener en cuenta esto, tener en cuenta que los vecinos de la ciudad por ahí tenemos otra mirada para las cosas que tienen los vecinos de otros lugares, por ahí. Sí. Y agrego una cosa, y también me decía que en la cola adelante de ella sacaron 3 turnos para gente que venía de 3 de febrero de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y a mí me parece muy bien que se atiendan la gente de la provincia de Buenos Aires en la ciudad, porque las cosas tienen que ser así. Ahora, después tienen que darse cuenta que somos una ciudad solidaria, ¿no? Y que me parece bien, es decir, a mí yo no estoy en contra, porque si no, los hospitales están para la gente que los necesitan, sea de donde sea del país. Sí. Sería bueno que en el resto del país también pudiéramos ir nosotros allá, ¿no? Bueno, Camilo, contame un poquito, yo hablé mucho, contame un poquito cómo ves todo este momento, las aperturas, los casos que suben, colapsan las cosas. En algún lugar ya dicen que tuvieron que derivar algún enfermo, no acá en el AMBA, que aparentemente hay camas, y en la ciudad. ¿Vos cómo ves todo esto? ¿Cómo ves todo lo que está pasando con la pandemia? A ver, parecería que estamos saliendo, es un poco incertidumbre todo, pero... Claro. Sí, pero aparte la cifra, ¿no? A partir de lo claro, cifras, la incertidumbre es todo a partir de los números, porque después nosotros instantáneamente estamos saliendo de alguna manera. Sea por las aperturas en sí o sea por el famoso hartazgo que se dice. Pero uno trata de adaptarse y de esperar a ver qué pase esto, ¿no? Claro. No. A sí, ver, desde el lugar del vecino, ¿qué puede hacer uno más que esperar? Y obviamente tomar los recaudos que, sí, insisto, en todos los programas que se ve que se están llevando adelante, que se están tomando. Claro, igual vos lo das desde que pensamos que todos toman los mismos recaudos. Porque evidentemente hay cuarentena, pero también hay determinadas cosas que se tienen que hacer y que se están haciendo y que se deben hacer por tema económico o por tema de salud o por tema psiquiátrico o por tema social, por lo que sea. Pero claro, nosotros damos por hecho que nosotros cuando salimos nos aislamos, tomamos todos los recaudos que haya que tomar. Si vamos a un bar, que por ahí un día de esto iremos, vamos a tomar todos los recaudos. Pero siempre la duda está en si todos hacen eso, ¿no? Yo creo que la mayoría sí. Pero si lo hace uno, si lo hace uno y uno se está cuidando y cuida el entorno en el cual se maneja, llevándolo a casos particulares. Si yo me cuido, el de la mesa de al lado del bar no se está cuidando, por ejemplo, ya hay un protocolo armado para que de alguna manera lo que está pasando en esa mesa no influya en la mía. El protocolo está armado también para que no haya gente deambulando. O sea, si uno se cuida y si uno se aísla, si uno anda con el tapaboca, etcétera, etcétera, hay muy poco riesgo de que alguien venga y te contagie. No. Igual el virus parece que es fuerte, ¿no? Porque uno está sí, viendo... el virus es fuertísimo. El tema es que la gran mayoría son asintomáticos y la gran mayoría desarrollan los anticuerpos rápido. No. Bueno, como el ejemplo que pasó el otro día en el plantel de Boca, que les hicieron el test rápido y dieron, no sé, como 20 positivos, y resulta que tenían con síntomas, tenían 2. Y con leves síntomas aparte. A lo que voy es que por ahí sí, por ahí te encerrás con una persona y por ahí no te contagiás, como dicen que los casos intrafamiliares, que en general son pocos, que un 15% se contagia, que en los lugares de hacinamiento es más alto, pero la verdad que no lo sé, es como que aporta a la incertidumbre. A lo que voy con esto es que si uno se cuida y si uno toma los recaudos con uno mismo, si sale a la calle y por ahí si toca algo, después no se toca la cara, o no se anda tocando la nariz y va y toca a otra persona, bueno, ya está. Con eso te alcanza para cuidarte a vos. Uno nunca puede directamente estar... uno nunca puede, digamos, cuidar a todo el mundo, cuidar a cualquiera en la calle. Aparte, esto es una opinión personal, pero mismo... Ahí, el otro día estaba viendo también en un móvil, no me acuerdo de qué canal era, tampoco le haría el chivo, pero también tenían un móvil en 11 y una señora que estaba ahí botoneando a todos los manteros que están trabajando, los pobres flacos. No, porque este tiene el barbijo con la nariz afuera, no, pero este está a 2 metros del local, este está tal cosa y tal otra. No puedes hacer eso tampoco, no puedes agarrar y ser policía de oficio y señalar a la gente por lo que hace o por lo que no hace. El que no está haciendo algo, el que está incumpliendo una norma, se está perjudicando a él mismo principalmente. Y eso es a lo que voy. Pero bueno, después creo yo es complicado. No, y aparte cuando piden represión, que mucha gente, sobre todo de oficialistas del gobierno nacional, digo oficialistas, cuando piden represión, tendrían que darse cuenta que dicen no, que aplicarle la autoridad, que por qué salen y todo eso, que resulta que ahora se volvieron se pusieron la gorra los que decían que eran de izquierda del kirchnerismo, etcétera. Recordemos que cuando se pide represión después pasa lo que pasó con Luis Armando Espinosa, claro. Pasa lo que pasó con Facundo Astudillo Castro, Verón, es más de 70 casos, así que me parecería que hoy la cosa tenemos que ver entre todos, cuidarnos, estar en cuarentena, aquellos mayores que están en cuarentena, salir menos, no tenemos clase, así que no salen muchos chicos, así que me parece que lo mejor es eso. No olvidarnos que estamos en cuarentena, eso, ¿no? Sí. Sí, no, algo que pensaba el otro día también, como haciendo una reflexión con el diario del lunes, pensando del 20 de marzo hasta acá, todo lo que pasó y demás, me puse a pensar, bueno, a ver, pros y contras de la cuarentena, ¿qué se generaron? Como un pro, a favor de la cuarentena, que se logró aislar a la gente de riesgo, que se trabajó muy bien para cuidar a la gente de riesgo, sea mayores de edad o sea por alguna enfermedad, por alguna enfermedad grave o por alguna cuestión respiratoria y demás. Eso estuvo espectacular. Si después enumeramos el resto de las cosas, bueno, y esto se ve reflejado en la cantidad de muertes que hubo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de contagios que hubo. Si vemos después el resto de las cosas que se lograron, se empoderó a la policía para que haga lo que quiera, se justificó que hagan cualquier cosa. ¿Se lograron frenar los contagios? No, porque estamos en más de 400.000. Las cosas que no se logran. Claro, estas cosas las logró la cuarentena también, Estas cosas las logra la cuarentena, sí, porque legitimó a la policía para que haga lo que quiera. Punto. Eso me parece que no hay ningún tipo de discusión al respecto, porque inclusive... Y a otros organismos de seguridad también. Sí, por supuesto. Para colmo no solamente está el aparato mediático, sino también que hay un sector progresista que está constantemente tratando de diferenciar a esta policía o decir que esto es una deuda institucional que hay, tratando de desligar a cualquier al poder político de esto. Bueno, hay toda una tramoya en el medio, un montón de gente progresista que la verdad que es bastante ridícula y que me parece que juegan con los sentimientos de un montón de gente que perdió seres queridos. Pero bueno, empoderaron a la policía, lograron que frenen los contagios, no, porque los contagios en general se da con la gente que está expuesta hacia el virus. En general son quienes trabajadores esenciales. Si una fábrica, nosotros tuvimos el ejemplo, ¿cuántos casos hubo en Felford? Un montón. ¿La cerraron, aislaron? 78. Para nada. Caso Mondelez, que hicimos la nota la semana pasada, más de 100 casos. ¿Cerraron, aislaron? Para nada. Ahí el virus se fue a la familia, se fue a amigos y demás. Entonces, ¿aislaron y previnieron contagios? Tampoco. Así que... Sí, y la deuda, que creo que es la gran deuda, no hubo los testeos que tendría que haber. Por supuesto. Porque ahora nos admiramos por la cantidad de contagios que hay y es porque están haciendo más testeos. Acá empezaron... Sí, y no están haciendo lo suficiente. Y no son lo suficiente todavía. El otro día estaba viendo que Argentina tiene el índice de positividad más grande del mundo. Del mundo, el que tenía más alto era México, que tenía 50% y Argentina lo pasó. Sobre todo... porque no se tiene en cuenta que en las provincias se está utilizando el mismo método de testeo que se utilizaba al principio en el conurbano y acá en la ciudad, que es esperar a que el caso te llegue. Claro. Si esperás que el caso te llegue, vas a testear y vas a tener un índice de positividad del 80%. Claro, una locura absoluta. Si no rastreás, se esparce el virus. Claro. Lo que escuchamos hoy aquí, rastrear para detectar, testear y aislar. Claro, que empezó tarde, pero que ya que tenemos justamente el diario del lunes, podríamos empezar a hacerlo en el resto del país para que no se llegue a este empezó punto. Empezó tarde y al haber empezado tarde, tenés más contagio, porque si no se detectó antes a la gente... Bueno, en un principio se decía 200.000 contagios es un fracaso. Bueno, tenemos el doble de eso. Tenemos más de contagio. Y una cosita más que creo que logró la cuarentena, y acá un poco como autocrítica creo que nos dormimos todos, no tomar a la educación como un tema esencial durante la pandemia. Fue lo primero que se cerró, con muchísimas razones, porque no se conocía respecto al virus cómo puede impactar en los chicos y demás, pero nunca se lo tomó como un debate esencial. Y ahora que ya es tarde, que se está tratando de meter en el debate, lamentablemente hay mucha gente que lo está tirando para atrás, cuando por lo menos podríamos hablarlo el tema. Pero ya el hecho de decir no se habla y hacer este planteamiento de blanco o negro, vida o muerte, me parece que es ridículo a esta altura, sobre todo teniendo en cuenta cómo impacta el virus en los chicos. Y sobre todo teniendo en cuenta el protocolo que se está armando, pero bueno, eso es parte del debate que no se está queriendo dar. Nada, eso, quería marcar esas cositas que creo que es como un resumen de lo que dejó un poco de lo que viene dejando en estos meses la cuarentena. Bueno, Camilo, vamos a escuchar a Cristian Maiolo, que nos mandó este tema porque sacó su disco Eterno Romeo. Muy lindo disco. Yo le agradezco mucho a Cristian, ojalá nos esté escuchando. Y ponelo. Prohibido, esa es mi única obsesión. Romance por naturaleza, así lo describo yo. Soy un poeta analfabeto, ese muchacho que te conquistó. Soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo. Soy un amante de la vida, es amor lo que yo siento. Soy un eterno Romeo. Del amor, si apareces como un ángel, niña linda, eres tú. Porque si sos de carne y hueso, sos la mujer que quiero yo. Soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo. Soy un amante de la vida, es amor lo que yo siento. Soy un eterno Romeo en este cuento que pesca todos los días. Bueno, Camilo, vamos al laburo. Vamos a la columna de cine. Primero, pequeño recordatorio para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, de Los Locos de Buenos Aires. Nos ponen el buscador, les va a aparecer ahí. @ Los Locos La Tribu en Twitter. Nos pueden dejar un tweet ahí o algún mensajito privado, lo que deseen. También por mail, @ loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí nos pueden dejar un mail. Y también nos pueden encontrar en YouTube, así como en unos momentos va a estar subida la nota que tuvimos hace un rato con Gabriel Solano. Pueden encontrar también previas notas que venimos haciendo todas las semanas, así como también pueden encontrar programas completos para volver a escucharlos. La columna de hoy no estaba planeada en un principio, pero ya que conocimos este día lunes que el actor Edgardo Nieva falleció debido a una larga lucha con el cáncer, ya hace unas semanas que estaba internado, queremos recomendar una o tal vez la película más conocida en la que participó, que es Gatica el Mono, película de 1993, que trajo de nuevo, después de 20 años de ausencia de Leonardo Fabio al cine, después de 20 años de estar cantando por ahí, tocando la guitarrita con turbante, y tomando mate. No, que yo, a mí me gustaba mucho cómo canta, va, me gusta. A mí me encantan las películas de Leonardo Fabio. Pero bueno, fue el regreso triunfante de Leonardo Fabio al cine con una película hermosa, con una película muy sensible, sobre un personaje bastante particular también, como lo era Gatica. Gatica el Mono, José María, si mal no recuerdo, se llama, José María Gatica. Y bueno, recomendar por dos cuestiones. Primero, para ver una película argentina muy interesante, porque en los últimos años se estuvieron poniendo muy de moda esta suerte de subgénero bastante taquillero que son las biopic, el hacer películas de personajes reales. Y que en un montón de situaciones se toman, los realizadores se enamoran mucho de los personajes y tratan de a toda costa resaltar su lado más hermoso y más bueno. Y en el caso de Gatica el Mono es una versión bastante muy artística, es muy libre y muy sensible al respecto, mostrando ángeles y demonios del personaje, ¿no? Es una... Como dijimos, tuvo 20 años sin trabajar en cine Fabio. Y personalmente, Eduardo Nieva fue a... Edgardo Nieva personalmente fue a buscarlo. Buscó un guionista, él quería, y él mismo, con asociados, él mismo quería producir una película para él mismo protagonizarla. Y su padre, él cuenta en una entrevista muy interesante, él cuenta que su padre le da la idea: vos tenés que hacer la película de Gatica, le dice. Bueno, y vos lo tenés que protagonizar. Ok, bueno, busca un guionista, el guionista resulta que trabajaba mucho con Leonardo Fabio. Leonardo Fabio medio que en un principio que le interesa el proyecto, pero lo quiere limpiar a él. Le dice que había soñado con un Gatica joven, que había soñado con un Gatica de 18 años. Y le ofrece el coprotagónico, que es su amigo el ruso, su amigo de la infancia, de toda la vida. Y bueno, como que entre idas y vueltas medio que cede Fabio y termina siendo... Se caracteriza Edgardo Nieva y termina ganándose el papel de una película que él mismo había llevado la idea para realizar. Pero bueno, más allá de los detalles de color... Y de lo que era nada, Fabio como artista, como artista creador, ¿no? Un poco más allá de todo. Es una película muy interesante para ver. Por cómo retrata una amistad muy linda. Cómo retrata la amistad con el ruso. Su amigo tartamudo de la infancia que lo acompaña hasta los últimos momentos de su vida. Y es muy interesante también ver. Sobre todo teniendo en cuenta. Digamos, la postura, podríamos decir, o no sé si fanatismo, no sé qué tan fanático era, pero como lisa y llanamente Leonardo Fabio era peronista, tanto Perón como Evita tienen un rol en la película, y así como decía en un principio que Leonardo Fabio no se termina de casar con el personaje de Gatica, sí un poco se casa con Evita y con Perón, que los endiosa y los pinta como dos santos. Lo cual es bastante interesante desde la puesta en escena. Es un poco gracioso siendo... habiendo pasado ya 27 años de la película. Es un poco gracioso ver esa caracterización. Pero bueno, es muy entretenido. Es muy entretenida la película. Es muy lindo, es muy sensible cómo retratan también de dónde sale y hacia dónde va el personaje. Y cómo todo lo vivido, todas las peleas, todas las parejas que tuvo, la familia, las amistades, todo lo que pasó por la vida de Gatica, es como una especie de montaña rusa, podríamos decir, por los altos y bajos que tiene, ¿no? averigüé, hice algunas investigaciones sobre el personaje y demás, y para la época fue multimillonario e hizo plata como nadie. Y así como sale de una pobreza extrema, casi que termina muriendo en esa pobreza extrema. Es muy interesante cómo ver cómo es ese proceso también. Alejándonos, acercándonos de lo que fue la realidad, no estoy en condiciones de decir qué tan exacta es la película a nivel histórico. Creo que es imposible hacer algo completamente objetivo, sobre todo en el cine, pero supongo que la intención era tratar de serlo, sobre todo por la cantidad de datos históricos respecto a las peleas que tuvo él. Y bueno, y es interesante ver dentro del boxeo, dentro de lo que fue en el mundo del boxeo, a semejante figura. Un último dato de color que quería dar, algo que me dejó medio sacudido. Abel Laudonio lo entrenó a Edgardo Nieva para prepararse para la película. Yo no sabía que Laudonio fue el único argentino que le pudo ganar a Nicolino Loche. Y Laudonio, que yo jamás lo conocí, jamás lo vi como boxeador más que algunas fotos, lo tengo muy recordado por ser el, como le decíamos popularmente, el loco de los banderines cuando salía a Boca. Me quedó el recuerdo de hace años de estar en la platea baja, también en el recibimiento a Tevez. Recuerdo estar ahí abajo con Laudonio, que cantábamos algunas canciones y él bailaba y nos agitaba y demás. Y nada, eso, ¿no? Como lo loca que es la vida, que lo tuve un par de metros al tipo y resulta que el tipo fue el único que le ganó a Nicolino Loche, el único argentino que lo pudo tirar a Nicolino Loche, que era y debió ser uno de los boxeadores más rápidos de la historia, por lo menos acá en Argentina. Así que nada, un dato que me sorprendió y un dato de color que quería dar también, ya que fue quien entrenó y quien preparó a, bueno, a Edgardo Nieva para Gatica el Mono, para interpretar a José María Gatica. Así que esa es la pequeña recomendación. Gatica el Mono, hasta hace muy poquito tiempo, hasta el año pasado, estuvo en Cinear, la levantaron. La pueden encontrar en YouTube, la película está completa, no en la mejor calidad, debe ser una digitalización de un VHS. Se ve bien igual, pero también la pueden encontrar por otros medios si quieren verla en mejor calidad, ¿no? La pueden encontrar en internet por ahí, pero en YouTube está completa la película, la pueden disfrutar de comienzo a fin, en casi todo su esplendor. Gracias, Camilo. Un placer. Bueno, se nos terminó el programa. Espero que este programa te haya servido. Y nos reencontramos la semana que viene y ojalá que todo esté mucho mejor, aunque es raro. Hoy nos quedaron cantidad de cosas en el tintero, ¿no? Nos quedó el ajuste a los jubilados, que se viene más ajuste con la nueva fórmula que se va a presentar en estos días. Nos quedó los aumentos en las tarifas. Nos quedó la inflación, los aumentos, y nos quedó justamente al revés, el congelar las tarifas de TV e internet. Bueno, les digo que este mes van a tener que pagarlo con aumento. A todos nos llegó el teléfono, el cable, la internet, a todos, tanto a los clientes de Cablevisión, a los de Telecom, a los de Telecentro, a todos llegó, pero con una nota viene que dice que facturaron antes de que saliera el decreto que suspendía los aumentos, y que después que se reglamente el próximo mes van a hacer los descuentos en la próxima factura. Ojalá los hagan. Qué vivo, ¿no? Se ganaron un melo, muchachos, pero el aumento se dio. Hasta la semana que viene. Chau. Los locos de Buenos Aires. 30 años.